Bueno, continuamos con estas rondillas de conversaciones con diferentes colectivos. Les contamos que el viernes 19 a las 18:30 en la Paranifo de la Universidad de la República se convoca a un plenario de colectivo donde se va a presentar la articulación nacional, seguido de un intercambio, y por último se va a exponer el comunicado en que se expresa en contra de la reforma, y al final va a haber un cierre artístico en la explanada justamente en la universidad. Una vez más, es necesario salir a las calles a debatir y comunicar que el miedo no es la forma y que otro camino es posible. Para ello necesitamos de todo el movimiento social unido militando por no a la reforma. Desde esta consigna recibimos a Lucas Regal, integrante de la organización, a quien tenemos en línea y pasamos a saludar. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, joven. Un gusto tenerte por aquí. Nos gustaría que nos cuentes un poco de qué va esta actividad, este plenario que están se está organizando para la Facultad de Derecho. Muy bien, sí, en realidad esta actividad se convoca ahora también en el marco de la salida a todo este tema con la cadena nacional principal de Vivir Sin Miedo y la posterior cadena nuestra. O sea, entendemos que las internas ya pasaron, se cumplió ese ciclo, ahora el tema pasa a ser de agenda central y de a poco va a ir tomando la vida. En ese sentido, consideramos que es un hecho político interesante el demostrar que tantas organizaciones, de sectores de partidos políticos, de diversos partidos políticos, estarían manifestándose en contra, también para poder ubicarnos y garantizar todo lo que ha sido nuestro trabajo que ya lleva un año. Bien. Contanos un poco en qué consiste esto que ustedes llaman articulación nacional. De argumentos jerarquizados o no, pero todo en líneas generales para después lograr que el trabajo más campo, político, territorial, todo justamente sea una articulación de equipos o de personas organizadas trabajando autónomamente de cara a esto, lo que va a ser este plebiscito, con una columna vertebral que nos une y que logre esa articulación para que sea un trabajo un poco más coordinado. Bien, es como una forma de respetar, si se quiere, la independencia de cada colectivo, de cada movimiento que participa, pero de alguna manera unidos, articulados bajo esta consigna. Bien. Buenas tardes, Lucas. Mi nombre es Salvador. Quería preguntarte en qué va a consistir cómo va a ser el intercambio este que se va a dar a las 18:30 en el Paraninfo. Ustedes el van a presentar próximo viernes 19 de ¿cómo julio va a ser más o menos la en la Federación de este Salud encuentro? Pública ahí en Arenal Grande 1685. Se va a realizar el meneo disidente, el volumen 8 de la octava edición. ¿Qué es el meneo disidente? Es un baile organizado por Minervas y colectivo Traidores de Papá, bajo la consigna libre de acoso y de homo, lesbo, bi, transfobia. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Leticia Ramírez. Hola, Leticia. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos y claro, nos querés contar un poquito de qué va este meneo disidente y cómo han llegado a un octavo volumen. Mantener siempre la línea de que en realidad lo que nos une es estar en contra de algo y no a favor de algo, porque si nos ponemos a explicar de qué estamos a favor y en contra, seguramente encontramos mucho más matices, pero tratar de trabajar desde ese consenso que es el de la reforma en pos de que justamente nos salga desde este plebiscito. No sé si logro explicarme. Sí, sí, tal cual. Es un buen intercambio, es una buena forma también de tomarle la temperatura al movimiento social a ver qué anda, ¿no? Sí, que hablar, aparte es un espacio para lograr nuclear al movimiento social con diversos esquema político partidario que quizás bajo otras circunstancias no se hubieran sentado nunca en una misma mesa. De otra forma. Eso en ese sentido también somos ambiciosos y tenemos cierto nivel de expectativas de que salga bien porque es algo que no se logra hace mucho tiempo. Claro. Bien, se podría la consigna, no sé, libre de acoso, porque es importante, pero podríamos como ir hacia la campaña, por ejemplo, que no a la baja, como referencia de otro movimiento, así que a uno de determinados sectores que por ahí no colaborarían juntos. Y a nosotros nos cuesta un poco quedar atados a lo que fue la campaña de No a la Baja, porque las circunstancias políticas, no sé, hasta económicas, para que decirte, eran bastante distintas. Que incluso las circunstancias político-electorales, la fiesta del meneo, pero porque antes teníamos a muchos sectores de que para el esquema político partidario a favor del plebiscito, hoy la realidad es otra, los sectores que se han manifestado en realidad son muy pocos, tanto para manifestarse a favor como en contra. En ese sentido, en realidad no sabemos del todo claro, no tenemos del todo claro que los sectores del espectro político partidario van a estar más o menos en algunos que sabemos, pero sabemos que en realidad dentro de otras. El espectro ideológico abarca un colectivo bastante espacio, no es solo podamos organizaciones político-partidarias también Bien, y hablando bien, propuestas artísticas también. No, hablando bien, también de la estructura, volviendo un poco a la estructura, cómo va a ser el encuentro, está planteado un cierre artístico que tiene ya los artistas. Ahí nosotros le llamamos comisión cuidado. Que está planteado un cierre artístico, siendo de la estructura de lo que va a ser el intercambio, que ya tiene definido quiénes van a ser los o las artistas. Nosotros la vamos a estar amplificando igual a todo lo que tiene que ver con esa actividad. Por lo pronto queda la convocatoria hecha para el viernes 19-18:30 en el Paraninfo de la Universidad de la República. Lucas, antes de retirarte, ¿tú escuchaste o viste la cadena del señor Larrañaga ayer? Una consulta, escuchándote comentar de esto justamente, es que ¿qué sucede si alguien por ahí no respeta la consigna? Si alguien, yo sé que no es excusa para nada, ¿no? Pero me imagino, ¿no?, que a lo largo de la noche el alcohol... Bien, ¿y qué repercusiones de salió de justamente de esta cadena? Y si sucede una cosa así... Realidad, ¿cuál es la acción que se tiene prevista para justamente erradicarla? No es como que exista un protocolo para eso. Bien, vamos por lo personal entonces. Justamente creo que la puesta del mío es una de las sensaciones que a mí me generó, que la verdad que viene desde la difusión, llamó bastante la atención, de quiénes son los que convocan, la poca del espacio también que se abre, esa cadena, como yo te comentaba. La persona que está expuso es una de las personas que dirige la campaña de Sin Miedo. La había solicitado para un momento antes de la elección interna. Quizás se podría llegar a interpretar que por una cuestión más de poder sacar alguna especie de rédito electoral. Y en realidad nos enfrentamos a una cadena que no estaba preparada para antes de las internas. No teníamos mucho mucha inversión en el sentido de que no manejó muchos... Y depende de la dinamismo, no sé cómo explicarlo, que fue como obviamente monótona en el sentido, no en el sentido creativo, sino en una persona sentada frente a una cámara exponiendo sus elementos en la forma realmente breve de mayor violencia. Y creo que también esperábamos como que un gesto político mucho mayor, a la hora de ese sentido nos quedamos sorprendidos. Bien. Y con respecto al mensaje que él daba, que hizo mucho hincapié en que no era reducir derechos, que hizo mucho hincapié... Por lo que veo, no han tenido circunstancias de este tipo y que la gente por ahí respeta mucho la digamos, y no tanto en la parte de la militarización de las fuerzas... Perdón, bien. La militarización, por ejemplo, perdón, de la policía. Por ese lado, ¿cómo lo viste? Porque era como hablando justamente... o sea, por un momento yo me sentí que estaba hablando a las personas que por ahí estaban en contra de la campaña y no tanto a una población en general. Me parece que por momentos se detuvo los argumentos que se utilizaron desde no la reforma justamente en contra de toda esta campaña. Desde los baños sanitarios... Nosotros nos dimos cuenta, nosotros y nosotras, que más de una vez usó ciertos latiguillos que nosotros habíamos instalado contra campaña, y en ese sentido también hay distintas formas de analizarlo. Hay una que dice que en realidad el que logra centralizar los conceptos y es como que el que va llevando la voz campante, y después la otra persona trata de usarlo para combatirlos. En ese sentido lo sentimos de alguna forma que en su campaña, en su cadena nacional, jugamos medio local, entre comillas, pero... En la parte de la reducción de derechos, sí. Qué interesante debe ser ponerse a buscar música, por ejemplo, y dar con música que no tenga implícito mensajes misóginos, machistas. Eso ha sido fácil, supongo que cada vez hay más artistas que tienen como un discurso disidente justamente desde ese lugar. Pero no debe ser fácil, supongo, yo que no sé de qué música es. Encontrar la música que calce con este no somos la comisión con esta intención del Frente Amplio o del Partido Yo creo que también hemos tenido como pilar estamos en una posición primer meneo desde dirimir argumentos. Creo que tenemos los argumentos suficientes para expresar la intención, que también sigue siendo manifestarnos en contra de absolutamente de los cuatro puntos, de todos los puntos, y en ese sentido han caído en el ámbito fácil de tratar de asociarnos a una política medio burda, por así decirlo, perdón, en términos tan calificativos, pero de que en realidad nosotros estamos siguiendo el gobierno de turno y hemos dejado claro más de una vez, y lo seguimos haciendo, y seguramente el martes lo verán cuando nosotros salgamos por cadena nacional, que en realidad no es un lugar que no nos queda ni cómodo porque no existe, ¿no? Es realmente ficticio, se está queriendo construir y creo que está más claro para la ciudadanía. Cada vez tratamos de hay mucha opinión pública también que maneja un poco ese argumento, como que son políticas partidarias, y siempre está bueno aclararlo igualmente de que no va por ahí. Sí, sin duda, y más en ese sentido también, como tú mencionabas, la experiencia del no a la baja, en toda la relación que tuvo el Expost, en realidad, en este caso hemos tratado de hacer un especial énfasis en eso, porque estamos convencidos de que va por ahí, y que en realidad tenemos argumentos incluso que rompen con cierta cultura ideológica del abordaje del problema, es increíble, o sea, hay argumentos, por así decirlo, para que hablando más mal y pronto, por derecha y por izquierda, para que esto estaría mal, que después cada persona en su comunidad decidirá cuáles son los que le cuadran imágenes, más. Pero está bueno como para entender la diversidad de los movimientos que se estarían posicionando en contra. Por eso volvemos al principio. Lo importante que va a ser este plenario de organizaciones y de partidos políticos, que va a tener gente de todos lados. Bien. Buenísimo, Lucas. Te agradecemos mucho esta comunicación. ¿Qué tienen? ¿Alguna actividad por delante después de este plenario que quieras comentar? Y pones énfasis en la autogestión. Bien. La recaudación, digamos, es para solventar gastos de los colectivos o para algún proyecto en particular. De pintada de muros, que los invitamos y las invitamos a revisar en nuestras redes, en la reforma UL, en Instagram, Twitter y Facebook, que estamos convocando puntos de encuentro para salir a pintar y poder convocar, no tanto, o sea, no solo a que vean la cadena y a generar organizaciones, sino a crear la campaña en las calles, se viene con todo. Bien, buenísimo. Muchas gracias por el pique, muchas gracias por la comunicación y Luca, estamos en contacto. No, por favor, estamos en la casita, que es el lugar que habita mi teléfono colectivo. Muy bien, vamos. Gracias. Chao, chao. Que está abierto a otras propuestas. Que es un espacio abierto, vive también otras propuestas. Y para nosotros es importante también como poder mantener ese vínculo desde talleres, desde la escuela de formación. Ahí a la vuelta de Canal 12, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí a la vuelta de Canal 12. Así es. Ahí va. Así es. No me acuerdo bien la dirección porque no porque soy mala por las direcciones, pero sí es por ahí. Bien. Parte de la propuesta artística que tienen planeada para este meneo disidente es la Juana Candombe, Kira y DJ Ojo Fino, que Kira es una de las artistas justamente que tú comentabas, que desde su mensaje también pregona de toda esta movida. DJ Lilith y DJ Noah van a estar presentándose justamente en este meneo disidente volumen 8, que se va a llevar a cabo este viernes, en la Federación de Salud Pública, en el Real Grande 1685. Y si yo me quiero hacer de entrada, ¿a quién me tengo que dirigir y a cuánto están? Bueno, las entradas por las páginas de Facebook, podés contactarte con nosotros, ya sea en la página de Minerva o en la página de Meneo Disidente, y también están a la venta en el Finisterre Bar. Ahí va. Es en Rodoy Gaboto, me contaron. Ahí va. Ahí están a la venta también. Y si no, bueno, por Facebook nos podés contactar y tenemos las entradas. Son bonos, nosotros llamamos bonos de colaboración, y anticipadas te sale 150 pesos cada una, 2 por 250, y si no 200 en la puerta. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces, Leticia, te agradezco mucho la comunicación. No, gracias a ustedes y les esperamos el viernes. Bien, a menear. A menear. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Rather kind of quick hand. Ayer 16 de julio a las 20:30 se realizó la cadena nacional a favor de la reforma Vivir Sin Miedo. Al mismo tiempo y en diferentes puntos de la ciudad, los colectivos que están en contra de esta reforma promovieron concentraciones haciendo ruido, caceroleo, con la idea de acallar la voz militar con las consignas de en octubre, ningún voto a las botas, no la reforma, ninguna militarización y el miedo no es la forma. Justamente para charlar de esta convocatoria y de las repercusiones de la cadena recibimos a Pablo de Espacio Antirrepresivo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos por allí? Un gusto tenerte en línea, Pablito. Ustedes saben que los escucho muy bajo, ¿no? No sé si podremos... Lo que pasa es que creo que el volumen no vamos a poder solucionarlo, es una de las desventajas de tener este tipo de comunicación, pero prometo hablarte lo más fuerte y claro. Bien. Bien, vamos arriba. Bien, buenísimo. Pablito, contanos un poco cómo fue, cómo evaluaron justamente... Perdón, vamos a arrancar por lo primero. Ustedes convocaron a hacer ruidazo en contra o sea, al mismo tiempo que estaba sucediendo la cadena de Larrañaga. Contanos en qué punto se realizaron estas concentraciones y cuál fue la respuesta o la evaluación de la respuesta que ustedes vieron. Bueno, Colectivos Contra la Reforma, que es un espacio de coordinación que impulsamos desde el Espacio Antirrepresivo, valga la redundancia, venía trabajando en un sentido de hacer acciones concretas para intentar empezar a meter el tema en los barrios, o mejor dicho, para contribuir a que en los barrios se empiece a hablar del tema. Veníamos con una campaña de stencil en la vía pública y cuando tomamos conocimiento que es el 16 iba a haber la cadena nacional, entendimos que era el momento adecuado para impulsar una respuesta de parte de la sociedad civil. Ajá. A esta reforma, convencidos, pero no dejaba de ser un análisis político, de que había reservas en la población para dar esta respuesta. Arrancamos con algo muy humilde, que era 8 puntos de encuentro, donde pensábamos que iba a haber una decena de compañeras, compañeros haciendo ruido y difundiendo los materiales que hemos venido trabajando y elaborando. Y bueno, lo cierto es que del 14 al 15 de este mes se sumaron 8 puntos más de encuentro, muchos de ellos impulsados autónomamente por diversos colectivos. Por ejemplo, la coordinadora de feminismo del Uruguay llamó a cacerolear en la Plaza Libertad, los vecinos de la Ciudad de la Costa convocaron en el peaje, el Ateneo del Cerro, y así sucesivamente varios lugares que no eran parte de Colectivos Contra la Reforma se sumaron a esta iniciativa. Y lo bueno de ello fue que dejó de ser algo realizado por los colectivos, sino que pasó a ser una herramienta más de todas y todos quienes estamos en contra de esta reforma constitucional. Lo que pudimos ir recabando de información y de material de cómo sucedió, porque además cada uno de nosotros y nosotras estábamos en diversos lugares, fue genial, ¿no? O sea, se superó ampliamente la expectativa. Hubo lugares, me decían, en el centro de Montevideo de 100, 150, 200 personas. En algunos de los barrios también fue muy fuerte la presencia de dos compañeras y compañeros, y a mi caso, que me tocó estar en Sunfel de Pitágoras, lo más bonito, por decir de alguna manera, fue que mezclamos generaciones nuevas, generaciones viejas, y mucha gente del sector cooperativo, porque estamos en un punto donde hay varias cooperativas, salían de sus ventanas, como en la vieja época, cuando uno era muy chiquito, a golpetear sus cacerolas desde las casas, generando un clima dentro de las cooperativas que verdaderamente los compañeros y compañeras que vienen así decían que era, hacía tiempo no se veía y se sentía algo así. Hola, Pablo, te habla Salvador acá de Colectivos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Bien, quería preguntarte, como contrapartida en realidad a esto que venimos diciendo, que está buenísimo, también supongo que esto de empezar a tomar el espacio público también genera algún tipo de reacción del vecino o la vecina que por ahí sí está a favor de esto, o está desinformado, o lo que sea, pero ¿supiste de alguna reacción así? Ya, porque habitar el espacio público también se presta a dialogar de frente con las personas. Supimos de algún hecho muy aislado en cuanto a... porque hubieron algunos colectivos que autónomamente resolvieron interrumpir parcialmente la vía pública, y ahí hubo algunos desencuentros, pero creo que más del tipo de trancazo de tránsito que en claro. Contra de la propuesta nuestra. Claro. En el barrio donde yo estuve fue impresionante, sí, la discusión. Hubo, a mí me tocó ponerme a conversar con 2-3 vecinos que en principio estaban a favor, y bueno, por lo menos pudimos darle nuestro punto de vista, plantearle cuáles eran nuestros fundamentos, y todo fue en el marco del respeto absoluta, pero absoluto respeto de tanto de uno como del otro posición, y lo más lindo de eso es que confirmamos también de que lamentablemente hay sectores del pueblo trabajador que están apoyando esta iniciativa, y bueno, es donde tenemos que dar la batalla más dura, porque estamos convencidos que va a recaer sobre ellos los más duros golpes, ¿no? Bien. Pablo, ¿cuál es una lectura que ustedes pueden dar acerca de acallar la voz militar? Algo que se ha prestado por ahí a polémica con respecto a su interpretación, a su margen de tolerancia que tienen ustedes. Nosotros conocemos un poco por dónde viene, pero me parece que nunca está de más aclarar eso, porque el acallar la voz militar por ahí en algunos lugares termina como generando un ruido que no sé si es el que ustedes esperan. Bueno, esa consigna no es propia del espacio antirrepresivo, surgió hace 2 años en un marco de una coordinación de un nuevo aniversario del golpe de Estado, en el cual los diversos colectivos y organizaciones que impulsaron esa coordinación entendieron que los militares, principalmente cuando aún todavía Manini Ríos era comandante de las Fuerzas Armadas, habían tomado la postura de dar opiniones respecto a temas políticos. Claro ejemplo era cuando Manini Ríos decía que frente al tema de la inseguridad y de los nini, de las personas que no trabajan ni estudian y que son jóvenes, planteaba que el ejército tenía una propuesta y una solución para el problema. Así como en ese tema avanzó en otros puntos también en esas mismas declaraciones, y bueno, se entendió que era como el momento apropiado para hacer a callar a un militar que sabemos que cada vez que los militares han intervenido en la política interna de nuestro país, ha sido tenebroso para el campo social y para la izquierda. Entonces, bueno, en ese momento se entendió que esa era la consigna que abarcaba más. Y en este momento que se vuelve a plantear que los militares estén en las calles, donde Cabildo Abierto tuvo una votación muy importante en las elecciones, bueno, entendemos que hay que acallar la voz militar. Sería bueno dar el debate si queremos militares en nuestro país, pero no es el tema que nos ocupa, pero sí que por lo menos si no podemos dar el otro debate, sí dar el debate de para qué están estas Fuerzas Armadas, cuál es su rol, y sin duda no es el rol de ellos tomar posiciones respecto a política social que se está implementando, y de alguna manera ese es el planteo, no sé si quedó claro. Sí, quedó clarísimo, Pablo. Ahora te voy a tocar por la parte que a vos te gusta, que es esto de pincharte un poquito. ¿Vos escuchaste la cadena? Sí, la escuché. Contales un poco qué opinión te merece todo lo que comentó el senador Larrañaga. Bueno, a mí me parece que, como viene siendo ya una práctica habitual del sistema político que impulsa estas medidas de aumento del poder punitivo del Estado, se apuesta a la emocionalidad de las personas y se juega verdaderamente con una problemática que está instalada y que nadie desconoce, que es el tema de inseguridad. Pero en lugar de hacer un análisis político con ideas concretas e intentar demostrar que sus propuestas van a cambiar algo, se limitó una vez más a fomentar esas sensaciones que la gente tiene y a exacerbar de alguna manera también ese fascismo que a veces vemos en algunas posturas de la gente en cuanto hay que matar a los milicos, hay que pasarlos por arriba, a los chorros, hay que pasarlos por arriba. Él un poco decía, si no tomamos estas medidas, nos van a llevar por delante. Y bueno, es un tono claramente limitador de parte de la población, porque tenemos que asumir que tenemos este problema y que hay que buscarle soluciones. Ahora, no es la propuesta que está planteando el senador Larrañaga de la campaña de Vicinier. Bien, y con respecto a esa parte del discurso donde por ahí contesta a este tipo de a las personas que por ahí están en contra de la reforma, que utilizó mucho el tema de que no iban contra los derechos, que ya había militares haciendo las funciones de policías, sobre todo mencionó el tema de la frontera, usó mucho ese término justamente como tratando de contestar a todo el movimiento. Sí, yo creo que ahí hay un problema que es real. Nosotros desde el espacio antirrepresivo hemos sido contundentes en rechazar algunas de las medidas que se han implementado en los últimos años respecto a que los militares cumplan funciones de seguridad. No estamos de acuerdo con que estén en las fronteras, no estamos de acuerdo con que cumplan la seguridad perimetral de las cárceles, verdaderamente no compartimos eso, y bueno, se agarra de esos elementos el senador Larrañaga para decir que ya se está implementando. Bueno, nosotros creemos que justamente, que efectivamente esta reforma agudiza esas políticas en que estamos en contra desde el espacio interpresivo, y que queremos, que vuelvo a decir, hace 25 años se vienen implementando estas prácticas de aumento de las fuerzas especiales de seguridad, de aumento de penas o limitación de las libertades que existen para las personas recluidas en centros de reclusión, y bueno, no han dado el resultado que ellos esperaban. Nosotros seguimos convencidos que hay que caminar hacia otro lado, que tiene que ver con ver el Poder Judicial no como un lugar donde se castiga a las personas, sino desde un rol más pedagógico, donde las personas encuentren un camino para poder corregir las conductas que afectan al resto de la sociedad. Muy bien, Pablo. Contanos un poco quién va a ser el vocero, si tiene idea, o si tú tenés idea de cómo se va a articular el vocero para la cadena justamente en contra de la reforma que va a ser el próximo 23 de julio. Vos sabés que esa parte nosotros no venimos trabajando, hemos participado en algunas instancias de la articulación, pero tenemos entendido que eso se viene manejando en otros niveles, bien, por denominar de alguna manera, por utilizar algún término, al cual nosotros no estamos participando. Bien, perfecto. ¿Y ustedes qué tipo de actividades tienen por delante justamente en contra de esta campaña? Bueno, nosotros ya venimos trabajando desde hace un mes y pico en un festival que seguramente se realice el 11 de agosto, y bien podemos confirmarlo, van a tener, no sé si la primicia, pero sí la prioridad, ustedes como espacio alternativo de comunicación, que para nosotros es fundamental apostar a este tipo de comunicación. Y además estamos pensando, después de terminar esta etapa del festival, en hacer un desembarco en algunos barrios estratégicos para discutir, conversar con las vecinas y los vecinos de igual, sin perjuicio de que estamos también apostando a crear algunas comisiones vecinales. Bien, a mí una de las cosas que, por último, antes de terminar, que me llama la atención es la como que toda esta, la campaña de Vivir Sin Miedo en realidad despertó un montón de creatividad también del movimiento social, del propio movimiento social, y como que me gusta mucho cómo se están generando nuevas formas de protestar, nuevas formas de juntarse, nuevas formas de generar alianza. ¿Eso es intencional desde ustedes, desde Espacio Antirrepresivo, explorar también en formas de protesta? Sí, yo creo que hay algo que tiene, cuando avanza a veces la derecha y las propuestas punitivas del Estado, la población responde claramente con todas las herramientas que tiene, y es positivo ver esa diversidad en cada espacio. Creo que suma a transmitir una postura al resto de la población de los temores que tenemos en caso de que salga esta propuesta. Muy bien, Pablo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Pablo, te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos arriba con esas consignas y esta lucha justamente que también vienen llevando adelante ustedes desde su posición. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Sabemos que nos vamos a seguir encontrando con Radio Pedal en varias de las instancias que están por venir. Y bueno, ni bien tengamos confirmado el festival, lo vamos a ser partícipes de esto también. Buenísimo. Genial. Que pase bien, Pablo. Abrazo grande. Chau. Un abrazo.